Si a ustedes les parece, les vamos a recomendar un acto que tendrá lugar esta misma tarde en Cangas de Onís, concretamente en la Casa de la Cultura de Cangas a las 8 de la tarde. Una interesante charla que lleva el título Cuba, la revolución contra la dictadura de Batista, que va a estar a cargo de Luis Ricardo Alonso, que es ex embajador del gobierno revolucionario de Cuba en Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Perú, novelista también. La última de sus obras publicadas es La Segunda Muerte de Cristo, editada por Madú en Oviedo en el año 2007. Luis Ricardo Alonso, pargués, nacido en 1929, muy joven, trasladado a Cuba y estudió y ejerció también como periodista, abogado, militó en la resistencia contra el régimen de Batista y luego fue embajador, como decíamos antes, de Cuba en Perú, Noruega, Suecia, Gran Bretaña, y en 1965, siendo embajador en Londres, renunció a su cargo tras demandar públicamente el restablecimiento de los derechos humanos y las libertades en Cuba, una promesa inicial de la Revolución Cubana. Vamos a saludarle ya. Luis Ricardo Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, mucho gusto, José Manuel. Y muchos saludos a todos los radio oyentes de Radio Asturias. Una charla esta tarde que pretende hacerle un repaso a esa revolución contra la dictadura de Batista. Ya han pasado unos cuantos años. Con la distancia que da el tiempo, señor Alonso, ¿cómo la contempla usted ahora, aquella revolución? Bueno, la revolución era necesaria desde el punto en que Batista dio un golpe de Estado y se apoderó de la presidencia y el poder a la fuerza. Entonces, sencillamente, había que derrocarlo y volver a restablecer las libertades básicas de los cubanos, que habían estado luchando por más de 100 años por esas libertades y que disfrutaron de ellas por la mayor parte del siglo XX hasta el golpe de Estado de Batista. Entonces, necesaria era que después pasara a convertirse en otra dictadura el gobierno, ya es otra cosa, ya es un asunto más complejo y que tendría que ser objeto de otra conferencia por lo menos de 5 horas. ¿Qué fue lo que perdió en el camino la revolución después de haber triunfado y que le llevó a usted ya en 1965? Se podría decir que relativamente tardó poco tiempo en darse cuenta de que aquello no era lo que había buscado. Bueno, no sé si poco tiempo, no, depende, pero desde luego en ese momento ya nosotros éramos un gobierno dictatorial, pero mucho más completo que el de Batista, porque era un gobierno totalitario, porque nos habíamos aliado con la Unión Soviética, porque habíamos permitido el envío de misiles nucleares a Cuba y porque estuvimos a punto de volar el mundo, como quizá usted recuerde. Sí, señor. Muy cerca de volar, más cerca de lo que la gente se cree. Entonces, todo eso era precisamente la negación de lo que nosotros habíamos luchado en la revolución y la negación de lo que se había prometido. No hay más que leer los documentos básicos del proceso revolucionario para ver que se había prometido lo opuesto de lo que después ocurrió. O sea, se había prometido antes que nada libertades y derechos humanos, no otra dictadura. ¿Cuál fue la pieza que falló entonces? Mira, yo creo que la pieza que falló entonces, y no quiero convertirlo en una lista de acusaciones porque es ya, digamos, insignificante hablar de eso, la pieza que falló fue la ambición humana. Hubo demasiada ambición. ¿Oigo? Sí, sí. Sí, mira, hubo demasiada ambición por el poder total. Y con el poder total siempre pasa una cosa, el pueblo se fastidia, porque era lo que ocurrió en el mundo por muchos siglos antes de la Revolución Americana y Francesa, que los pueblos eran objetos, eran, digamos, material de cañón, material de carne de batalla, material de gente explotada en manos de los reyes absolutos, que es lo que son los dictadores modernos, van más allá todavía que los reyes absolutos. Y eso, lo que falló fue la ambición. Cuando la ambición se mantiene en los cánones democráticos, como existe, por ejemplo, en España ahora, como existe en toda Europa Occidental, mientras se mantiene en eso, el pueblo tiene defensa, porque el pueblo tiene defensa frente al gobierno. Cuando eso desaparece, los gobiernos se convierten en, digamos, corporaciones armadas que disfrutan del poder y punto. Estamos hablando, lo recordamos, con Luis Ricardo Alonso, ex embajador del gobierno de Cuba en Gran Bretaña, Noruega, Suecia, Perú, asturiano, novelista. Me gustaría preguntarle, señor Alonso, por la actualidad, por conforme están las cosas ahora. Y es que parece ser que la llegada al gobierno de los Estados Unidos de Barack Obama ha cambiado un poco las cosas, el panorama parece ser algo distinto. Bueno, la desaparición del estanero de Fidel Castro ya hace bastantes meses, al frente está Raúl Castro, que en los últimos días incluso ha dado visos de una pequeña apertura hacia el continente, y después de que Barack Obama se haya mostrado pues mucho menos duro que su predecesor en el cargo. ¿Cómo lo está viendo todo esto? Sí. Bueno, fíjese, ahí hay mucho de, yo le llamaría, propaganda cosmética. O sea, hasta ahora no hay cambios sustanciales. El hecho de la relegación aparente de Fidel no cambia el sistema, porque el sistema sigue siendo dictatorial. No se ha vuelto a los principios democráticos de la revolución. El sistema sigue de una dictadura en otra. Por otra parte, Fidel tampoco ha perdido el poder, no se lo crean. Fidel permanece siendo el primer secretario jefe del Partido Comunista, que es el que legalmente tiene el poder en Cuba. En Cuba el poder no lo tiene el gobierno, o sea, el poder no lo tiene el primer ministro o el presidente, no lo tiene un Zapatero, lo tiene un jefe del partido político que se llama Partido Comunista de Cuba. Y el jefe es Fidel. Fidel no se está ocupando de lo que pudiéramos decir el trabajo de día a día. La salud no se lo permite, pero la palabra final la tiene él. Hasta el punto de que hace, no te recuerdo cuánto, pero quizás 3 o 4 semanas, llamó la atención indirectamente a Raúl Castro cuando parecía que estaba prometiendo una conversación demasiado amplia desde el punto de vista del gobierno cubano con los voceros del gobierno americano. No sé si usted se recordará. Sí, sí, sí. Bueno, eso demuestra también, una vez más, quién es el jefe allá, ¿te das cuenta? Claro, Fidel nombra a Raúl porque sabe que por razones de hermandad, de cariño, de una serie de cosas, puede confiar en él. O sea, no tiene el peligro de que Raúl le dé un golpe, ninguno. Pero sigue manteniendo la palabra final. Entonces, mira, en cuanto eso que se habla de Obama, también hasta ahora hay mucha cortina de humo. ¿Por qué? Mira, en el fondo lo que hay es un deseo de altos intereses económicos americanos que desde hace tiempo están desde luego resignados a aceptar la dictadura en Cuba siempre que ellos puedan hacer negocios económicos con Cuba. Eso es lo que está en definitiva detrás de todo. Es decir, yo diría en la sustancia, hay un poco de una serie de, ¿cómo te voy a explicar?, una serie de intentos, digamos, de buena voluntad, etcétera. Pero en el fondo lo que hay es eso que le digo. Entonces va a depender más de lo que haga el gobierno cubano que de nada. Si el gobierno cubano vuelve a mirar cuáles eran los principios de la revolución y abre la mano en ese sentido, todo es maravilloso. Si no es así, lo que va a haber es un contubernio, una vez más, por un lado de intereses capitalistas y por otro de intereses dictatoriales, no importa cómo se llamen. es secundario, es secundario si te llamas nazista o fascista, te puedes decir estalinista, lo que tú quieras, pero lo que importa en el fondo es lo que estás haciendo. Señor Alonso, se lo pregunto a las claras, ¿con la desaparición de Fidel desaparecerá el régimen? No lo creo, no. No lo creo porque Raúl va a continuar el mismo modelo. Claro está que a la larga el régimen va a desaparecer, pero eso depende mucho de cuál es la actitud de los países democráticos, en dos palabras, de Europa Occidental encabezada por España, de Estados Unidos y de los demás países democráticos. Si hay un intento por llevar a Cuba a los principios democráticos y libertarios, si hay ese intento, entonces sí se puede mirar a un futuro más dichoso. Si por el contrario, lo que hay es una acomodación para que los grandes capitalistas de Estados Unidos y de Europa hagan negocios con una dictadura, entonces tenemos dictadura para rato en Cuba, aunque algún día claro que va a explotar. ¿Y qué papel, permítame preguntárselo, va a jugar en todo esto esa otra Cuba, unas millas al noroeste, en Florida, en Miami? Bueno, mira, esa Cuba está tan dividida como, no sé ponerte un ejemplo, bueno, está muy dividida porque hay muchos intereses y muchos grupos. Hay los grupos que han emigrado recientemente con el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba de permitir 20.000 cubanos al año. Esos grupos tienen una actitud más fatalista con respecto a cambios en Cuba. Y lo que predomina en ellos es el deseo muy humano de primero ayudar a sus familiares en Cuba mandándoles remesas económicas y segundo, sobrevivir ellos en una cultura en que pueden comer, hablando literalmente. Entonces, ese es un grupo. Después hay el grupo de otros cubanos ya anteriores que quieren cambios democráticos revolucionarios en Cuba. Y desde luego, también hay el grupo de cubanos reaccionarios, cada vez más en la minoría, que tienen otras ideas tan ilusas como las que tienen ahora los presentes gobernantes de Cuba. Entonces, hay muchos sectores, no creo que sean fundamentales, aunque periodísticamente se pueden hablar más de ellos en un momento, más de ellos en otro, se prestan admirables trabajos periodísticos, porque puedes hablar mucho, pero la última decisión va a estar en manos de, por un lado, la dictadura cubana, y por otro, los altos intereses económicos de muchos sectores de Estados Unidos. Eso va a ser la decisión fundamental. Lo otro va a ser mucho cortina de humo para vestirlo. Señor Alonso, hemos hablado mucho de política, de la situación actual de Cuba, de lo que puede ocurrir, de lo que está ocurriendo, pero nos gustaría en los siguientes minutos centrarnos un poco en el pueblo cubano y en la relación que desde aquí mantenemos con el gobierno y con el pueblo cubano, en la actitud que mantiene pues Europa, el gobierno español, el pueblo español con Cuba. Desde su punto de vista, ¿cómo es ahora mismo? Por decirlo de alguna manera, ¿nos estamos portando bien el pueblo, el país, las empresas, el gobierno con Cuba? Bueno, nos portamos bien en cuanto hay afecto por Cuba. En cuanto a las decisiones concretas, en Europa, y no quiero hablar específicamente de España, pero usted también puede hacer sus deducciones, en Europa está hasta ahora predominando el interés de hacer dinero sobre el interés del pueblo cubano propiamente dicho. El pueblo cubano quiere comer y quiere libertades. Entonces, los capitalistas foráneos lo que quieren es hacer dinero a la mayor velocidad posible. Por ejemplo, usted sabe que en Cuba todos los hoteles que tenemos en Europa, que tienen cadenas de hoteles en Cuba, tienen que compartir lo que ellos ganan con el gobierno cubano. O sea, tienen que contribuir a la superestructura militar, política y administrativa del gobierno, y si no, no hacen negocios. Lo mismo ocurre a otros muchos niveles. Yo creo que es esencial que los gobiernos europeos, que disfrutan de democracia, de libertades, de derechos humanos, de derechos laborales, por lo menos demanden ciertos cambios reales en Cuba. Y si no existen esos cambios reales, francamente, no pueden seguir haciendo negocio como si no pasara nada. Cuba en realidad ha sido parte de España, y España parte de Cuba en cierto sentido, por más siglos de los que han estado separados los dos países. Entonces, debemos mirar a Cuba como una parte nuestra que está sufriendo bajo una dictadura. Y si nosotros no queremos en España la dictadura de Tejero ni la dictadura de nadie, no tenemos por qué ayudar a una dictadura en Cuba. Debemos tratar de cumplir nuestra misión histórica como hispanos, como hispanoamericanos, de crear en Cuba o favorecer un régimen de libertades, que es esencial y que todo el mundo lo entiende, porque todo el mundo que ha sufrido una dictadura sabe la diferencia entre las libertades y la dictadura. Eso se sabe hasta por instinto. Y ya por último, señor Alonso, si comenzamos por levantar el embargo, ¿qué ocurriría? Bueno, mira, el levantar el embargo depende de que Cuba dé ciertas garantías a la democracia dentro de Cuba. Si no, si simplemente se levanta el embargo, quiere decir que el gobierno va a tener más dinero para mantener el sistema represivo y que algunos capitalistas americanos, italianos, europeos, españoles, asturianos, de Zugarramurdi, de donde sea, van a hacer dinero, eso sí. Pero lo que llegue al pueblo, olvídese, van a llegar migajas, pero migajas. Yo sé que esto no es lo, digamos, lo que está de moda. La gente se cree que de verdad, levantando el embargo, pues ya se resuelve el problema. No, no se resuelve mientras no haya canales para que las ventajas lleguen al pueblo de Cuba. Y esas ventajas no existen. Usted sabe que en Cuba, inclusive, usted lo debe saber, y si no, que lo sepan muchos españoles, en Cuba las compañías hoteleras no le pagan a los trabajadores, ¿sabe eso? Se lo pagan al gobierno, y el gobierno después, el sueldo de los trabajadores, le da migajas. O sea, que gran parte del sueldo de los trabajadores a donde va es a la superestructura militar, política y parasitaria del gobierno. Esto no lo admitiría en España nadie. Creo que ni los famosos sindicatos verticales de Franco tendrían éxito en que los trabajadores aceptaran eso. En Cuba se afecta a punta de pistola. Pues, desde luego, la conferencia que va a pronunciar esta tarde casi la hemos tenido en la radio. Oiga, pues sí, creo que mejor no doy la conferencia, digo, sintonice Radio Asturias, ¿eh? Sí que es verdad, pero sí queremos agradecerle, señor Alonso, que nos haya acompañado estos minutos para hacer un repaso a la situación de Cuba, algo tan cercano, aunque esté al otro lado del Atlántico, para todos los asturianos. Va a ser el motivo de esa conferencia a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Cangas Donís, donde estará el alcalde de Cangas, donde estará además el director de la UNED en Asturias, para hablar de la revolución contra la dictadura de Batista, a cargo de nuestro invitado, Luis Ricardo Alonso, ex embajador del gobierno de Cuba, en Gran Bretaña, en Noruega, en Suecia, en Perú, periodista, abogado y además novelista. Recuerdo, lo último publicado aquí en Asturias por Madú Ediciones, La Segunda Muerte de Cristo. Señor Alonso, muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel, a ti y a Radio Asturias, ¿eh?